Yo quiero hacer aprovechar esta ocasión para hacer un llamado público a carabineros y a los que tengan que ver con justicia, porque necesito protección para mi hermana. Ella está sufriendo también violencia intrafamiliar. Necesito protección para ella. Es la presidenta de la comunidad Nehuenantu de Quilloimo. Su marido la agrede, se separaron, pero todavía la sigue agrediendo verbalmente en la calle, delante de toda la gente, y nadie hace nada en Puaucho. Ahí vive ella. Que se haga cargo la autoridad de ir a verla, de ir a ver su caso. Y ella, el marido, la insulta y todo, y la agrede, le hace muchas cosas, y le dijo que le iba a ir a quemar hasta su casa. Entonces es una cosa, ella puede ser la segunda de Puaucho.